día que llegue mi muerte no habrá remedio que cure las heridas y dolores que en mi cuerpo tenga yo. Y tampoco tendré tiempo de esperar el que haya ausente. Por eso desde hoy con tiempo les dejaré mi canción. A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y amigos. Sea cual sea mi muerte, esta les voy a pedir. No se vayan a echar culpa, no renieguen ni maldigan. Solo entiendan que ese día mi vida tenía su fin. Solo piensen que ese día mi vida me necesitaba. Terminaba mi jornada, mi paseo terrenal. Y cada que me recuerden con un rezo. Que yo allá en el cementerio siempre los voy a esperar. Yo he luchado por ser el hombre que quiere. Si un error he cometido, lo he tratado de enmendar. Saben que mucho los quiero y sé que me aman ustedes. Pero la vida es un rato y cualquier día terminará. A mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y amigos. Sea cual sea mi muerte, esto les voy a pedir. No se vayan a echar culpa, no renieguen ni maldigan. Solo entiendan que ese día mi vida tenía su fin. Solo piensen que ese día mi Dios me necesitaba. Terminaba mi jornada, mi paseo terrenal. Y cada que me recuerden con un rezo. Que yo allá en el cementerio siempre los voy a esperar.